Está en línea Carlos Heller. Carlos, buen día. Edgardo Bosicovi lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Edgardo? Buen día. Bueno, gracias por recibirnos. Le cuento que tenemos una hermosa jornada en Rosario y que pinta para calurosa como toda la semana. Imagino que en Buenos Aires pasa lo mismo, pero entremos por la parte linda. Ayer Boca fue campeón. Sí, por eso pido disculpas si la voz mía está un poco tomada. Ajá. Porque festejamos bastante. ¿Sí? ¿Festejaron bastante y hasta tarde? Sí, bien, nada especial. El partido terminó a las 11 de la noche. Tuvimos un rato largo en la cancha viendo los festejos internos y después nos fuimos a cenar con la gente que habitualmente vamos a la cancha, con mis hijos, mis nietos, amigos, una barra que además tiene en común que somos todos hinchas de Boca y entonces cuando hay momentos para festejarlos, los festejamos, pero en realidad vamos a comer, es una rutina que hacemos cuando ganamos, cuando perdemos. Ya un hábito que está incorporado a nuestra manera de vivir. Acá en la radio hoy opera Jorge Ugolini, que vino a trabajar con la casaca de Boca puesta, ¿no? Y también la gorrita, está con toda la indumentaria festejando, y como así ha hecho silencio en algunas oportunidades cuando le tocó no ganar en el caso de los campeonatos de River, pero acá con toda la indumentaria, un fiel representante de Boca. Bueno, es normal, un buen hincha festeja cuando gana y sufre cuando pierde. Sí, es así, así los futboleros nos pasa eso. Heller, hay otros temas, el fútbol es algo cultural y tan importante para los argentinos, quienes... un poquito bajo su retorno. Sí, a ver, si puede subir un poquito más, ¿me escucha mejor ahí? Sí, perfecto. Bueno, decía que el fútbol es parte de nuestra cultura y está bien que siempre lo sostengamos y que podamos disfrutar del mismo viendo a nuestros equipos o practicándolo. Eso requiere de una organización, de hacer que los pequeños y los grandes clubes tengan posibilidades de ese desarrollo. Para eso se necesita de un proyecto económico que también contemple eso. El fútbol no termina solamente en los 20 equipos de primera, los 24, sino que es mucho más amplio, pero que es una forma de integrar y de que se desarrollen actividades, ¿no? Los clubes aquí en Rosario, pero también en el Gran Santa Fe, equipos que se han integrado a través de la Copa Santa Fe, que ha dado visibilidad a grandes mutuales y clubes que se han concebido en alguna medida también para desarrollar las actividades deportivas, entre ellas el fútbol. Pero hice esta introducción para hablar de lo económico, que es uno de los grandes temas que tiene la Argentina, y está asociado a la negociación de la deuda, a la inflación que tiene la Argentina y a la recesión, ¿no? Y en el medio de todo esto, un sector pequeño, serán 3.000 o 4.000 productores, deciden hacer un lockout patronal, no aceptando las decisiones del gobierno en su soberanía por hacerlo, de gravar con 3 puntos más las retenciones. Es algo que se repite, no es la primera vez que lo hacen, pero no quieren participar, creo que una cuestión política, no les interesa participar de la gran canasta nacional que necesita la Argentina, ¿no? Esto de dar visibilidad, de integrar, de generar una economía que dé la posibilidad a estar todos en la mesa, poder comer, salir de la pobreza, ¿no? Esto es un poco, a lo mejor un poco larga la introducción, pero necesitaba ir por ese lado. Bueno, solo le haría no una corrección, sino tal vez una ampliación. Usted dice aumentar 3 puntos de las retenciones. Yo diría aumentar 3 puntos de las retenciones a los productores de soja que producen más de 1.000 toneladas de soja. Es decir, porque no aumentaron todas las retenciones, bajaron muchas. Así es. El gobierno, en función de lo que se acordó cuando se trató la ley de emergencia, hizo uso de la autorización para subir 3 puntos y lo hizo siguiendo también la recomendación que en aquel momento le dio el Congreso, que le dio hacer compensaciones para los productores más chicos. Los datos son muy contundentes. Hablando de soja, el 26% de los productores de soja, unos 14.800 productores, producen más de 1.000 toneladas de soja. El otro 74%, unos 42.400 productores, producen 23% de la producción total de soja, pero son la inmensa mayoría de los productores. A esos productores, a una parte se les dejó la retención en el nivel que estaba y a los otros se les rebajó hasta 10 puntos, porque los pequeños, los verdaderos pequeños, aquellos que producen menos de 100 toneladas de soja, van a tener una retención del 20%. Pero al mismo tiempo se tomaron medidas para rebajar retenciones en productos de economías regionales, en cultivos, digamos, menos rentables, como el girasol, el arroz, y también el maní, y una cantidad de otras cosas, el pescado. La lista es larga. Y lo que quiero destacar es que esta medida, a diferencia de otras, claramente no es una medida fiscalista, porque lo que no está buscando aumentar la recaudación, sino que está buscando generar un ingreso para redistribuirlo. Es claramente redistributiva en función de mejorar la situación de los sectores más débiles del campo. Y tanto es así que varias organizaciones, que justamente son las que reúnen a los productores más pequeños, se han expresado de esa manera. Yo tengo acá, por ejemplo, una declaración de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas, que dice: FECOFE no participará del cese de la comercialización. Y además habla de que, dice: FECOFE reconoce que la segmentación para los pequeños productores es una medida que responde a una demanda histórica del sector que debe ser celebrada. Y tengo otra que es bastante interesante, de Bases Federadas. Dice: las Bases Federadas no adherimos al paro. Y en un documento que sacaron, que no se lo voy a leer todo porque es largo, dice: los productores más chicos, las cooperativas y mutuales de las que formamos parte, hemos sido víctimas de un modelo de concentración y exclusión que otras veces se ha intentado imponer en nuestro país, y por eso ya sabemos que llevará tiempo revertirlo y ponernos en marcha, y que para eso se necesitan políticas públicas que alienten la producción y el desarrollo. La propuesta de rebaja de retenciones para la mayoría de los cultivos y las economías regionales va en ese sentido, al igual que la compensación a los productores de soja de menos de 10.000 quintales. Ese es el camino que proponemos y que estamos empezando a transitar. Por eso no adherimos al cese de comercialización. Pero después dice una cosa que es bastante interesante. Dice: para la zona núcleo, decir que no se va a comercializar es una verdad de perogrullo. Estamos a 15 días de iniciar la cosecha y la mayoría no tenemos nada para vender. En realidad, dice, es un verdadero paro dominguero. Y es hora de trabajo, tanto en la chacra como en las mesas públicas que se están convocando. Ya no para acunarnos como en otros momentos, sino para poder aportar a las políticas públicas con sentido nacional que nos pongan a todos los argentinos en igualdad de condiciones. Es decir, no hay una sola voz, no hay un solo campo, no hay un solo interés común, y esta medida que el gobierno tomó lo marca claramente, que muchos productores, con la aplicación de esta medida, no van a estar peor, van a estar mejor. Heller, el gobierno llega a esta decisión, a esta forma que usted explicó claramente, también llega luego de varios encuentros con los sectores representados por las distintas organizaciones, la llamada mesa de enlace y demás. Sin embargo, incluso hubo sorpresa de la actitud, por lo menos esto es lo que circula como información, uno no está cerca de los ministros para saber, pero la información que circula es esa, ¿no? Porque fueron varias reuniones donde se le mostró claramente qué era lo que se iba a hacer. Sí, bueno, yo no puedo opinar de eso tampoco porque no tengo más información que la que tiene usted. Efectivamente hubo reuniones porque también fueron públicas, hubo fotos. Probablemente hubo otras reuniones que no fueron tan públicas. Siempre suceden ese tipo de cosas. Pero bueno, está claro que hay intereses diferentes. Por eso cuando uno dice el campo, hace a veces una generalidad o puede haber una medida que afecte a todos o beneficie a todos. Esto es una medida claramente redistributiva que está en el espíritu de las políticas que este gobierno, el actual gobierno, intenta llevar adelante. Uh-huh. Y a mí no me llama la atención que haya ciertos sectores que, digamos, las resistan, porque no hay medidas que generan unanimidad y nadie resiste, no es lo común. Porque en general las medidas siempre tienden a redistribuir, es decir, sacarle a uno y darle a otro, en cualquiera de los sentidos. Nos pasamos 4 años donde se les sacaba a los que más tenían para concentrar en pocas manos, y ahora estamos seguramente en una etapa donde se recortan beneficios a los que más tienen para tratar de equiparar o mejorar un poco la situación de los que menos tienen y hacer que esos pequeños productores también tengan producciones rentables y no se siga este proceso, yo diría, de destrucción que hoy se está viviendo de las pequeñas producciones que, por no ser rentables, van vendiendo, se van desapareciendo, van arrendando. Es decir, van dejando de ser verdaderos productores. Entonces, no hay que sorprenderse de que haya sectores que resisten este tipo de medidas. Lo que hay que hacer es poder difundir claramente qué intereses defiende, qué intereses representa cada uno. Claro. Del discurso de apertura de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados el primer día del mes, hay varios temas que hay que resaltar. Uno es el tema de la justicia, el tema de el proyecto de ley de despenalización del aborto, los nunca más que mencionó, un discurso que fue punteando los distintos temas, que fue objeto de críticas por algunos sectores, nuevamente, porque parecía que le faltaba contenido. Sin embargo, cuando uno lee detenidamente o escucha en repetidas oportunidades al presidente, es de alto contenido por aquello que se fue haciendo en estos 90 días aproximadamente de gobierno y la proyección que tiene para este año y pensándolo un poco más para los años subsiguientes. Es de esta manera, Heller, ¿no? Sí, claro. Mire, yo estoy diciendo cada vez que tengo la oportunidad y se habla de este tema, que con el inicio solamente del discurso de Alberto Fernández el otro día, reivindicando el valor de la palabra, tiene una importancia que creo que no se le ha dado. Le voy a permitir leer ese párrafo. Uh-huh. En una democracia el valor de la palabra tiene una relevancia singular. Los ciudadanos votan atendiendo las conductas y los dichos de sus dirigentes. Toda simulación en los actos o en los dichos representa una estafa al conjunto social que honestamente me repugna. He repetido una y otra vez que a mi juicio en democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. ¿Por qué destaco esto? Porque efectivamente la política es una actividad desprestigiada. Cuando se le pregunta a la ciudadanía, general, la ciudadanía tiende a culpar a la política de muchos de sus males, y generalmente tiene razón. Pero ¿por qué? Porque vivimos años donde los políticos decían cosas como: si yo decía lo que pensaba hacer no me votaban, entonces dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que tenía que hacer. O vamos a poner a CEOs de corporaciones al frente porque los políticos no son eficientes y entonces vamos a reemplazarlos por gente que sabe y vamos a armar el mejor equipo de los últimos 50 años. Y entonces la política, que es en realidad la herramienta fundamental que cuenta una sociedad para transformarse, para lograr revertir los problemas, las deficiencias, las desigualdades, aparece desvalorizada. Y en primer lugar aparece desvalorizada porque no existe el respeto de la palabra que la gente votó, la promesa electoral que no se cumple porque después se explica que no están dadas las condiciones. Y entonces para mí es enormemente alentador que en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa el presidente nos hable de que le repugna la estafa que implica no cumplir con la palabra. Eso en sí mismo es un hecho de una enorme importancia. Y después dijo: vengo a ratificar mi compromiso de cambiar el rumbo que nuestro país venía transitando, y también vengo a proponerles iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social. Parece que, como enunciados de los contenidos puntuales luego, tienen una enorme significación. Y después se anunciaron montones de proyectos de ley, algunos como son la reforma judicial o el tema del aborto, pero ahí también hubo muchos otros temas que fueron allí titulados, anunciados, que iban a ser enviados en los próximos días al Parlamento, que yo estimo tendrá este año una intensísima actividad, y me parece que es un muy buen punto de partida, ¿no? Pensaba, mientras usted mencionaba aquellas cosas que se mandaron al Congreso, que va a ser un año intenso de discusiones. Están los representantes, ¿no? Están aquellos hombres y mujeres que pueden darle un marco de buena discusión con gran contenido a estas cosas que propone Alberto Fernández. Dos temas fundamentales: el tema de la justicia, un tema que va a dar para mucho debate, y el tema de la despenalización del aborto, porque tal vez son las más publicitadas. Después hay otras que también hay que tener en cuenta, pero estas dos en particular van a generar mucho movimiento y mucha discusión en el Congreso. Y en la sociedad. Y sí, en la sociedad, que bueno, los... de la discusión que está en la sociedad. Sí, claro, los estamos en esa discusión representados en el Congreso, ¿no?, como pueblo. Seguramente eso también se reflejaría en el Congreso, porque los que estamos allí representamos a segmentos de esa sociedad. Claro. Los, como es que dice la Constitución, el pueblo gobierna a través de sus representantes, y es ahí donde se van a producir las discusiones, ¿no? Y lo que hay que lograr justamente es que esos representantes gobiernen en función de los intereses de sus representados. Porque yo siempre digo también que nos han instalado una confusión. Cuando uno dice primer mandatario, se imagina que el primer mandatario es el que manda, pero el mandatario es el que recibe el mandato. El que manda es el que otorga el mandato, y el que otorga el mandato es el pueblo soberano con su voto, que le da un mandato al mandatario para que lo ejecute. Y eso, vuelvo a repetir, es lo que se ha perdido en la Argentina, y eso ha llevado a que la política parezca desvalorizada, porque si el mandatario cumpliera el mandato, seguramente la evaluación social pública que la ciudadanía haría de la política y de los políticos sería enormemente más alta. Heller, finalmente, y agradecerle que esté el domingo en el programa, nos ayuda mucho a pensar y a poder seguir construyendo pensamiento crítico en torno a distintos temas. ¿Cómo está y cómo avanza el tema de la negociación de la deuda? También se difunden temas, sabemos que estamos en un momento que es importante para la Argentina que eso se produzca, no es la única forma, pero es algo que debe ocurrir. No, es casi la única forma. Discúlpeme que lo corrija, yo vengo insistiendo que sin una solución adecuada al tema de la deuda, todos los otros problemas son de muy difícil cumplimiento. todo ese reclamo abstracto de programa, cuando un país tiene por delante, como la Argentina, que resolver un endeudamiento donde hay 70 mil millones de dólares de bonistas, en manos de bonistas bajo la ley extranjera, y por otro lado 44 mil millones de dólares en manos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se resuelva eso? Es un condicionante, es un pasa no pasa para lo que viene después. Y por eso el gobierno tiene una actitud, creo yo, firme no quiere decir gritona ni escandalosa, pero creo que está negociando con la firmeza. Yo el otro día en una nota hacía la figura de alguien que está al borde de un precipicio en la espalda y de frente viene alguien que lo va a atacar. Si es sensato, pelea. Porque con el precipicio se muere. La deuda, así como está, es el precipicio. Y de frente tiene una pelea con los acreedores para tratar de que entiendan que entraron en una negociación de la que como mínimo son corresponsables. Por eso pidieron las tasas de interés que pidieron. Y por eso deben avenirse a un arreglo que sea sostenible para la Argentina, porque cualquier otro arreglo que no sea sostenible, como su nombre lo indica, no se va a poder sostener y vamos a estar en la misma situación. En realidad los acreedores también deben pretender un arreglo sostenible, y también tienen que entender que esa sostenibilidad no puede lograrse sobre la base de más ajustes, que tiene que lograrse sobre la base del crecimiento de la economía, de que aumenten los ingresos fiscales, producto del crecimiento de la actividad económica, producto de la sustitución adecuada de importaciones que se pueden, de cosas que se pueden producir en el país, de generar producciones con valor agregado que nos permitan crecer en las exportaciones. Todo eso requiere años, y en esos años la Argentina necesita que sus recursos estén volcados a abrir esa posibilidad, a fortalecer esa posibilidad. Entonces, en realidad no hay dos posibilidades, hay una sola. Que el arreglo sea efectivamente un arreglo que deje un sendero sostenible para la Argentina. Heller comparte la idea que hay una deuda también intelectual, ¿no? Que no solamente es una cuestión económica, sino que el tema de la deuda afecta mucho más profundo, ¿no? Hace hiere, lastima todos los sistemas, toda la conformación cultural de la sociedad. Yo digo que lo que hiere la conformación cultural de la sociedad es la instalación de ciertos sentidos comunes que vienen profundamente impregnados de la filosofía neoliberal, y que en definitiva hace que muchas víctimas de esas políticas terminen siendo adherentes a ellas. Entonces, la construcción de la meritocracia, cada uno tiene lo que se merece, el Estado no tiene que intervenir y tiene que dejar que se desarrollen las fuerzas productivas, todo ese discurso es en realidad una perversidad terrible, y está muy metido en mucha gente, insisto, en mucha gente a la que individualmente lo perjudica, porque le cierra las posibilidades. Un país como la Argentina necesita un Estado presente, activo, un Estado que regule, como ahora en esta pelea por el tema de los precios de los alimentos. De una vez por todas, el Estado debe intervenir en las cadenas de valor para ver por qué el productor, el tambero, se sigue quejando de lo poco que le pagan, y el que va a la góndola sigue quejándose de lo mucho que tiene que pagar. ¿Cuáles son las distorsiones? ¿Cuáles son las ganancias mayores de las lógicas que hay en ciertos eslabones de la cadena? ¿Cuáles eslabones de esa cadena son prescindibles y pueden ser reemplazados de manera más eficiente? Es decir, son todos desafíos que tenemos por delante. Heller, gracias por estar el domingo en el programa y nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo grande. Bien. Bueno, Carlos Heller charlando con nosotros, la verdad que es un placer hacerlo con él y que nos dé la posibilidad de ampliar ese horizonte de conocimiento que tenemos sobre algunos temas, ¿no? Porque a veces nos posicionamos repitiendo un poco los títulos de los diarios, los mensajes que aparecen, y no podemos ver, no podemos visualizar un poco más allá. Así que gracias a él.